뚜구뚜구뚜구뚜구띵. 존스. 똑똑똑똑똑똑. Diga. Mirindo, mirindo, mirindo, mirindo. ¿Qué pasa, Javi? ¿Te has enterado? Claro, ya estoy mirando los billetes. ¿De qué hablas? Pues lo de Turquía, que hay un 2x1 en implante capilar, ¿no? No, hombre, eso no, aunque tomo nota. ¿Entonces qué ha pasado? Que iVoox no ha llegado a un acuerdo con las GAE y no va a permitir poner música con derechos de autor. ¿Te refieres a las GAE? No, no, las GAE, la Sociedad de Jueces Anónimos y Especialitos. ¿Y qué tienen que ver con esto de los derechos de autor? No sé, pero te quieren cobrar. Bueno, ¿y a nosotros qué? ¿Cómo que y qué? Pues que eres un vago y que todo lo que pones tiene derechos de autor. ¡Hostias! ¿Y ahora qué? Oye, Mirindo, este chan chan chan no tendrá derechos de autor, ¿no? ¡Hostias! Abuelo, abuelo, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es un señor de la SJAE. ¿Y para qué sirve? Pues para vigilar que hagamos un uso correcto, equitativo y necesario de la música con derechos de autor. Y que estos sean retribuidos adecuadamente a sus creadores, sin los cuales viviríamos en la más absoluta de las miserias culturales. ¿Y para qué sirve? Hostias, pues no lo sé. Ondas Revueltas. Episodio SJAE. Bienvenidos y bienvenidas a Ondas Revueltas. Oye, Javi, ¿por qué suena esto tan mal? Hombre, Mirindo, porque no podemos poner música con derechos de autor. Pero si esto es de Valentín López de Arbusto, que murió hace más de 70 años. Ya, pero la grabación que usábamos es de 2012 y también deberíamos pagar por ello. ¿Y entonces qué has hecho? Pues le he pedido a mi sobrino, que está estudiando solfeo, que nos toque una versión con el organillo aquí en directo. Pues suena como el culo. Lo sé, pero es que está pasando una adolescencia muy mala y así no se la pela tanto. ¡Tito, que os estoy escuchando! No pasa nada, niños, si todos hemos pasado por esa etapa. ¡Déjame, Mirindo! Y esta noche, en Personas Ejemplares, hablaremos con Camilo José Fela, campeón olímpico de flexibilidad extrema indoor, quien tras años de duro entrenamiento ha conseguido el doble tirabuzón, ha conquistado su Everest, ha finalizado el 13º trabajo de Hércules y ahora mismo es la envidia de toda la población masculina del planeta y quién sabe si de más allá. Y es que Don Camilo es maestro Super Saiyan en el arte de la autofelación. Vamos, lo que coloquialmente conocemos como chuparse la polla. Buenas noches, Don Camilo José. Vaya, parece que Don Camilo José ha empezado la demostración antes que se la hayamos pedido. Don Camilo José. Don Camilo, que estamos en directo. Ya va, un momento. Vaya, parece que no puede atendernos. Vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con él. Volvemos en 4 minutos. Hoy el primate Aurelio es un triunfador. Antes estaba abocado al fracaso, hasta que supo que Teleline incluye 5 megas para su página personal en Internet. Ah, otro dato que confirma que Teleline es mucho más que un acceso a Internet. Y ahora con un modem de 56K. Volvemos tras la publicidad. Don Camilo José, ¿puede atendernos? Don Camilo. Camilo. Bueno, Javi, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Mirindo, hoy vamos a hablar del mercado ilegal de guantes verdes en Piara de los Atunes. Pero Javi, eso es un tema muy polémico. Efectivamente, Mirindo, porque hay una... ¿Ves? Ya vienen a por nosotros. ¿Diga? Hola, buenas tardes. Hola, dígame. Sí, buenas, soy de las JAE. Oiga, que nosotros no hemos hecho nada. ¿Están seguros? Segurísimos. Que toda la música que ponemos es de compositores muertos hace más de 70 años y mi sobrino, que es menor de edad, está ahí esclavizado tocando. ¡Déjame, Tito! Además, no cobra nada por ello, que lo hace para practicar. ¿A que sí, niño? ¡Devuélveme el iPad! No, Raulito. Hasta que no acabes de tocar, nada. ¡Déjame, Tito! Oiga, ¿me hacen caso o no? ¿Qué quieres? Si no hacemos nada malo. ¿Cómo que no? ¿Y lo que está sonando? Por cierto, muy bien interpretado. ¿Gracias? ¿Qué? Eso es mocedades. No, no es mocedades, listo. ¿Cómo que no? Esto es amor de hombre de mocedades, que lo pone aquí en el Shazam. Que no, que no. Eso es parte de la zarzuela La leyenda del beso, melodía que tomó prestada Mocedades para realizar su magna obra de la música popular española en 1982, llamada Amor de hombre. Pues entonces me tienen que pagar. Digo, nos tienen que pagar por lo de la zarzuela. Espérese, espérese, que no hemos acabado. La zarzuela La leyenda del beso, con música de los maestros Reveriano Soutullo y Juan Bert, se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid el viernes 18 de enero de 1924. Es decir, hace la friolera de 95 años. Ya, pero aquí contamos desde la fecha de la muerte de los autores. Ya, pero tristemente fallecieron ambos en el año 1932 y 1931 respectivamente, por lo que han pasado más de 70 años de su muerte. ¿Y ustedes cómo saben esto? Pues porque lo miramos en la Wikipedia, ¿listo? ¡Mierda! Vamos a ver si hay más suerte, don Camilo. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. ¡De puta madre! ¿Diga? Oigan, que soy el de la Wikipedia, que les llamo para felicitarles por su trabajo, que yo me río mucho, sobre todo con el que hace de tonto, y que estamos muy contentos que utilicen nuestros servicios. Muchas gracias. ¿Y qué quería? Pues eso, que ya que han usado los servicios, que no voy a exigirles nada. Que Internet es libre, pero que si quieren colaborar, que es triste de pedir, pero más triste es vivir en la ignorancia. Y se nos va un pico en el recibo de la luz, los servidores y eso, ya saben. Oiga, esta voz... ¿Usted no será el de las JAE tapándose la nariz y haciéndose pasar por el de la Wikipedia, no? No. ¿Seguro? ¡Seguro, seguro! Oiga, oiga, que aquí el Shazam me dice que es el de las GAE. ¡Mierda, puto Shazam! Joder, ¿cómo está el patio? Ya te digo, menos mal que el Shazam funciona. Seguimos en Personas Ejemplares con don Camilo José Fela. ¿Don Camilo? ¿Don Camilo? ¿Camilo? ¿Otra vez? Diga. Oigan, que soy el de Shazam. ¿Qué pasa? ¿Que usted también quiere cobrar? No, no. Si yo solo llamaba para saludar, que me están haciendo publicidad gratuita y quería agradecérselo. Que soy muy fan de ustedes. Sobre todo el que hace de tonto. ¡Qué gracia tiene el joyo! Ah, pues muchas gracias. Oiga, ya que estamos aquí, ¿cómo funciona lo del Shazam? ¿Cómo que cómo funciona? Sí, ¿qué algoritmos de reconocimiento utiliza? ¿La tecnología que hay detrás de todo? ¿Algoritmo? ¿Tecnología? Nada de eso, guapo. A mí me suena el teléfono, oigo la música y respondo. ¿Cómo? Venga ya. Que sí, que yo tengo muy buen oído musical y mucho tiempo libre. Si yo esto lo hago como hobby, para pasar el rato, que yo ya estoy jubilado. ¿Pero cómo va a saber usted todas las canciones? Que sí. Venga, que os lo demuestro. Si siempre me hacen lo mismo. Mirindo te está retando. Juas, venga, la primera. Madonna, Holiday, 1983, de su disco homónimo llamado Madonna. Joder, va otra, Mirindo, que esta la sabía hasta yo. Mother Talking, Brother Louie, de su disco Ready for Romance, de 1986. Qué guapo era el rubio de joven. Dieter Bohlen. El mismo. Ay, Dieter, si te hubiera pillado antes. Qué guapo estabas con el uniforme el día que te vi en el Carrefour. Joder, es usted una máquina. Venga, póngame lo más complicado. Macaulay Culkin, ladilla rusa. Joder, qué bueno. Venga, siguiente. No, que esta me gusta mucho. Ponla desde el principio. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Solito en casa. Los tacos, Oiga, que tenemos que seguir con nuestro programa, que la voy a quitar. Sí, sí, os dejo. Que tengo que ir a recoger a mis nietos, porque resulta que mi hija trabaja por las tardes, que le han cambiado el turno, y su actual marido, que no quiero decir nada, pero ya es el tercero, que yo ya le dije, niña, que para follar no hace falta casarse, pero me dijo que sí, que este ya era el definitivo. Pero que vamos, que no les doy más de un año, como todos. Pues eso, que la actual trabaja todo el día, y los lunes y miércoles por la tarde, me toca a mí ir a recoger a los niños, ayudo. Que como yo tengo tiempo libre, que ya estoy jubilado... No, si eso ya nos lo ha dicho, que está jubilado, oiga. Por cierto, el martes voy a por recetas al médico. Que tengo hora a las 6, pero a las 4 ya estoy haciendo cola. Que a mí no se me cuela nadie, ¿eh? ¿Necesitáis algo? No, no, la verdad. La verdad que no. Gracias, señor del Shazam. Venga, seguimos con más cosas aquí en Ondas Revueltas. ¡Hombre! La banda sonora de El Santo en su nueva versión para la película de Val Kilmer. Pedazo versión hicieron los Orbital. Por favor, cuelgue ya, que va a llegar tarde. Muy bien, majos. Oye, cuando necesitéis algo, me llamáis. Gracias, señor del Shazam. No, no. Me podéis llamar José Luis Shazam y Martínez, para servirle a ustedes y a España. Pues muchas gracias, José Luis. Mirindo, pon algo de música, que tengo que descansar un poco. Hostias, otra vez José Luis Shazam, no, por favor. Espero que no. Diga. ¡Os he pillado! ¡Mierda, el de las Joy! Hasta aquí la edición de hoy de Ondas Revueltas, un podcast realizado por su excelencia el señor Mirindo y su majestad Javi el Fresco, con la participación de Jordi P. y algunos loquendos. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestra página web, ondasrevueltas.blogspot.com. Pero no estabais en son. ¿Qué te calles? ¿Por qué me pegas? Por chivato. Puedes dejarnos amenazas en nuestro Twitter, @ondasrevueltas. O tus cartas de amor en nuestro Facebook, facebook.com/ondasrevueltas. Y si tienes spam, no dudes en enviarlo a ondasrevueltas@gmail.com. Entrevistas, humor, series, cine, música, anime, libros, cómics, manga. Lo tienes todo en Sons Podcast. ¿Y tenéis de satanismo y papiroflexia? No. ¡Pues vaya mierda! Sons Podcast. ¡Pues vaya mierda! Encuéntranos en sons.red. Y ahora, para acabar, os dejamos con el comentario de Narciso III de las Heras. Pero vamos a ver, ¿pero qué mierda anuncio es esto? Si es podcast yo me lo oigo en iVoox, que donde están todos, ni Blogpo, ni Sonson, ni mierda, que está todo en iVoox, que ahí lo escucho yo todo. Si en iVoox hay de todo, de podcast buenos hasta de podcast malos, que están subidos hasta los podcast de... Dos años, 27 días y 4.472 segundos después. ¿Diga? Javi. ¿Qué pasa, Mirindo? Oye, que ya he acabado de editar el Ondas. ¿Qué Ondas? El de las JAE. ¡Ah! Pensé que ya no lo editabas, pero si han pasado 2 años, 27 días y 4.487 segundos desde que lo grabamos. ¿Solo? ¡Solo! Si es que con lo de buscar música sin derechos me ha costado un poco más. ¿Música sin derechos? Claro, es que tu sobrino es un poco malo tocando el casiotone y teníamos que repetir mucho. Mi lindo, ¿cuántas veces te he dicho que mires el grupo de WhatsApp? 428. ¿Solo? Me parecía más. Si es que tu madre no para de enviar gif chorras todo el día. Pues que sepas que ya se ha arreglado el tema de las high con iVoox. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que puedo poner música con derechos de autor? Claro. No me jodas. Pero tío, ¿por qué no me avisas antes, cabrón? Que hubiera acabado de editar el programa mucho antes. Mirindo. ¿Qué? Sabes que no es verdad. Que habrías tardado igual o incluso más. Que eres un vago. Qué cabrón, ¿cómo me conoces? Oye, ya que estamos con el tema, que tengo que ir a por recetas al médico. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que me he acordado de que José Luis Azán se ofrecía ahí. ¿Sabes algo de él? ¿Qué va? Desde que se casó con Dieter Bohlen hace un año y pico no hay quien lo vea. Entonces, ¿quién lleva ahora el Shazam? ¿Tu sobrino? ¿No te lo he dicho? ¿Don Camilo? ¡Muy tostia! ¿Don Camilo? ¿Camilo?